No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Y a continuación, en Radio Behind, la llamada del deber. Toda la actualidad sobre el Call of Duty 2 con Bichi y Vaquero. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos al séptimo programa de La Llamada del Deber, en inglés Call of Duty, para la gente que no lo sabía. Mucha gente me preguntaba, oye, ¿por qué el tema de La Llamada del Deber? Bueno, pues ahora ya lo sabéis. Vamos a dar antes que nada la bienvenida, después de pensarme y de ofertas que tenía, de gente pues que me escribía y me decía, oye, pues a mí me gustaría colaborar en el programa y tal. Pues a mí me gusta rodearme de gente, dada mi ignorancia en el COD, porque soy realmente un ignorante. Y rodearme de gente que domina el tema porque ya lleva mucho tiempo. Entre ellos, Vaquero, que ya lleva un par de semanitas conmigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos rodeamos de Casti, que también lleva con nosotros un tiempito. Buenas noches, Casti. Buenas noches. Casti, moderador de Gamers Mafia. Y damos la bienvenida por primera vez al Sargento Boquerón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Bien. Estamos aquí a gusto. No estás nervioso, ¿no? No. Estoy en mi casa, vale. Tranquilito, o sea que... Tienes razón, nunca mejor dicho. De todas formas, yo te lo digo sinceramente y lo he comentado con más gente. Te agradezco un montón que hayas decidido entrar en el equipo de La Llamada del Deber en Radio Behind. Porque realmente eres una persona que lleva mucho tiempo jugando al COD, ¿no? Sí, vamos, desde los principios del COD 1, pues creo que son ya 4 años lo que llevamos ya pegando tiros. O sea que dominas el tema, conoces gente, a barrer, ¿no? Es lo que tienen los viejos. Bueno, ¿cuál va a ser tu labor en el programa? Pues bueno, principalmente me voy a comentar un poquito Clan Base España y Clan Base Europa, todo el tema de Clan Base, y haremos una pequeña sesión de una entrevista pues a gente que es importante en el tema del COD a nivel nacional, ¿no? Gente que conoce todo el mundo y que lleva también en esto bastante tiempo. Hoy tienes una entrevista, creo, ¿no? Sí, hoy hemos traído a Notas, que bueno, es un hombre de toda la vida del COD, como se dice, ¿no? Y que actualmente está en Forza Brutal como player, ¿no? Pero bueno, él hace muchas cosas más aparte de player. Bueno, tengo que decir que hoy vamos a debatir, durará bien media hora, el tema del tercer implicado en la saga de los chetos. Gamer de Mystic, tendremos a Bron, que es uno de los admin de la Multimystic, que nos comentará pues qué está pasando, qué medidas han tomado, y se analizará bastante ese tema porque tiene mucha tela y en Gamers Mafia se comenta, bueno, muchísimo. Casti, ¿tú crees que...? Bueno, antes de nada, has dicho que tenías varias sorpresillas para nosotros, pero no quiero que las digas ahora, pero así es, ¿no? No, las tenéis vosotros y yo simplemente he dicho que las había, que el que quisiera saberla que estuviera atento al programa de hoy. La verdad es que ustedes me lo dijisteis a mí, por lo tanto no quiero quitaros el mérito. Vale. Entonces es la que hablamos ayer, vale, pensé que había algo sí, más. Sí, no. Yo realmente me llevé una sorpresa muy grande, y yo no entiendo cómo la gente no sabía eso. Vosotros... Es difícil de saber. A estas alturas es muy difícil de saber. Bueno, de todas formas es bastante curioso. Vamos a seguir con... quería comentar, antes de nada, que hoy se comentará bastante tiempo, como os decía, el tema de que han pillado a Ryder con un cheto. Casti, te doy a ti la oportunidad de que lo comentes antes de nada. Se te ha llegado a acusar de que has podido retocar esa screen, ¿no? No, no se ha dicho mi nombre, pero indirectamente sí. Y a mí es que no. Se dijo que esa screenshot había podido ser retocada. No, fue directamente a mí, pero bueno, por unas manos de las que pasó esa screenshot fue la mía. Lo que pasa es que cuando tú retocas una imagen, dejas un registro atrás, grabado en el archivo, y ese registro, esa screen no la tiene. O sea que esa screen es pura y dura, ¿no? Sí. Bueno, curioso, pero pura y dura. Al menos en lo que yo conozco, lo es. Si hubiese sido en mi servidor, te lo estaría garantizando al 100%. Al menos en lo que yo conozco y lo que yo he podido comprobar a través de Photoshop y de otros programas de edición y algunas preguntas que he estado haciendo por ahí, he estado hablando con auténticas máquinas del Photoshop y me dicen que esa imagen no está retocada por Photoshop. Bueno, curioso. Ni por Photoshop ni por ningún programa de edición. Pero, con Chet. Sí. De todos modos, yo me pregunto que qué adelantas haciendo eso, Casti. En caso de que lo haga, ¿no? O lo hubieses hecho, ¿qué se adelanta con eso? ¿Con qué? Con que hayas retocado la foto. Sí, que hayas retocado la foto. Bueno, pues si se ha retocado la foto, podría ser que en la parte de abajo del texto donde aparece la guide y el servidor, etcétera, etcétera, etcétera, y la parte de arriba de la imagen, una escritura en busto, digamos, está dividida en dos partes. La parte de arriba que es la imagen y la parte de abajo que es texto plano, texto en blanco. Eso se puede coger y con un editor de imágenes se puede copiar la parte de arriba de una screen y la parte de abajo de otra. En principio no sería muy complicado, pero claro, el PB cuando hace un screenshot mete un código. Ese código, en el momento que se abre con cualquier editor, por simple que sea, por ejemplo el Paint, se pierde. Ese código solamente lo pueden ver la gente de Benbalance. Entonces, si fuese mi servidor, yo envío un screenshot y me dicen si está retocada o no. En este caso, al no ser de mi servidor, no me permiten enviarla. Y por otra parte, cuando tú tratas una imagen con un editor de imágenes, también se crean una serie de registros dentro del archivo, que después es fácil de ver. Eso cualquier experto que sepa más de Photoshop que yo lo sabrá. Yo le he pasado esa screen a alguien que sí sabe de Photoshop y me ha dicho que no está retocada con ningún editor que él conozca. Bueno, de todas maneras, creo que es un tema que lo podemos hablar después largo, tendido y con tranquilidad, con Bron de Mystic, contigo Casti, y con Notas, que también lleva bastante tiempo aquí. Creo que se puede hablar bastante bien de este tema. Me gustaría... dado que Boquerón, una de tus labores va a ser hacer un pequeñito análisis de Clan Base o un análisis que tú creas conveniente, si quieres empezamos con él, ¿qué te parece? Ok, cuando quieras. Pues venga, todo tuyo, Clan Base por Boquerón. Bueno, pues vamos a hacer un poco el resumen de martes a martes. Entonces el martes pasado, día 27, pues se jugaron 4 wars. LNC contra Renegados 21-1, Forza Bruta contra Compañía Charlie 31-9, Escuadrón Fuego Cruzado 21, Headhunter 15 y Caiga Quien Caiga 1, STD 0. Esto es porque no se presentaron los STD. Los STD se han dividido en dos escuadras. He estado hablando con Galian y me ha dicho que se han dividido en dos escuadras. Por tanto, bueno, la cuenta antigua que tenían en Clan Base ahora serán dos nuevas, ¿no? Eso el martes. El miércoles se jugaron dos wars. LEN 24, Compañía Charlie 16. Y Next Level, la segunda escuadra en el level, que son los LK6 de toda la vida, 21, Breed of 10. Los en el level, la segunda escuadra, llevan ya 6 victorias seguidas. Eso fue el miércoles. El jueves hubo dos partidos, un empate, escuadra ESQ Fuego Cruzado CQC 2020 y día D, Sacrifice Squad 25-15. El viernes hubo solo un partido, los CAT, el Clan Cataluña, jugaron contra la Sordi y ganaron 22-18. Clan Cataluña llevan también 7 victorias seguidas, estaban hundidos en el pozo, poco a poco están saliendo y ahora están en el puesto 20. El el sábado se jugaron un par de wars, Peck Sox contra Foothold, 29-11. Foothold, he estado leyendo por ahí, parece que fueron 4 los jugadores. Reply contra Yakuza, ganaron los Reply 21-18. Luego el domingo parece que hubo revancha y jugaron otra vez Yakuza contra Reply, y esta vez ganaron Yakuza 21-15. Eso fue el domingo. LNC contra Yakuza, que también jugó el domingo, 22-18. LNC lleva ya también 4 victorias seguidas. CQC contra Len fue un empate, 20-20. Y Radical contra ESQ fue cruzado, que quedaron 20-20, también fue un empate. Radical me ha llamado la atención porque Radical es un clan que está apuntado en la ladder española, pero en realidad es un clan portugués. Me sorprendí un poco cuando lo he visto. ¿Sí? Es la primera vez que lo he visto, ¿no? He estado mirando un poco y la norma de clan base con respecto a los territorios y donde hay que jugar y tal. Si un clan de España, por ejemplo, no tiene norma, esa norma, ¿no? Pueden jugar todos los clanes de todos los países que quieran aquí. No, una cosa que yo no sabía, pero sí se pueden meter aquí. Lo que sí podemos es, cuando te rete un clan de estos, sí podemos jugar en un server español. O sea, exigir que se juegue en un server español. Así que cuando un clan... Ellos van a jugar con bastante más ping, ¿no? Claro, ellos van a jugar con bastante más ping, o sea, supongo que está hecho para que eso, para que no se metan aquí en esta ladder, pues, clanes de otras nacionalidades. Yo la verdad es la primera que veo un clan de fuera en la ladder española. Nunca me había fijado en eso y nunca lo había visto. Bueno, eso fue el domingo. El lunes, seguimos, Cat ganó a Cabo 30-10. Y la última, otra vez, el Clan Cataluña ganó esta vez a Dark Soulbier por 21-15. El Clan Cataluña ya ha dicho 7 victorias. 7 victorias. Joder, sí. Suben y bajan como la espuma estos, ¿eh? Estaban en la segunda página casi, bueno, hundidos casi en el puesto 45-46, no hace tanto, y llevan por el puesto 20, parece que han encontrado la forma. Esto es todo en cuanto a Clan Base España. En Clan Base Europa, pues bueno, todos sabemos que en Clan Base Europa no hay demasiada representación española, solamente hay dos clanes, que son DT y Rewind. Hay más, pero apenas juegan. Está también NECU2, pero bueno, hace ya que no juegan bastante, ¿no? DT, este mes de marzo ha cosechado un empate y una victoria, está en el puesto 36, y Rewind 2 victorias en marzo y están en el 67. O sea, en Clan Base Europa nos comen. O sea, que en Clan Base Europa es donde digamos que flojeamos un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. En Europa, por temas de ping y conexiones y tal, ya sabemos todo que España no está en condiciones de competir con los clanes europeos. Bueno, antes de cerrar el tema de CD, me gustaría destacar un poco el tema de los fichajes. Hay muchísimo movimiento de gamers entre los clanes, ¿no? Esto podéis comentar todos. Sí. Entre todos podemos... Ha estado... Bueno, durante esta semana ha habido mucha... De hecho, creo que en el último programa lo dijimos, que Wizard ha tenido ahí sus más y sus menos, que si se disolvía, que si no, que si tal. Al final Wizard sigue adelante y solamente... pues que han fichado a dos personas y van a seguir, bueno, por lo pronto siguen primero y supongo que seguirán ahí. Ha entrado Pisco y ha entrado el Andy. Creo que han salido Raven y Brody. LNR, ya que está aquí Romano, buenas noches, representante de la Liga LNR. Os estáis reforzando bien, ¿no? Bueno, sí, bastante. Desde la última separación de escuadras, pues bueno, yo me encargo personalmente de la escuadra Alfa. No queremos decir 1 y 2 por tema de discriminación. Y bueno, dado que la mayoría de miembros más antiguos del clan se han ido a la escuadra Beta, se ha tenido que crear casi desde cero la escuadra Alfa. Y bueno, creo que desde mi punto de vista se han hecho buenos fichajes, la gente que estaba viniendo de del antiguo clan, pues ya tiene un nivel suficientemente elevado. Y bueno, se han hecho fichajes acorde con el nivel deseado. Y esperamos, bueno, de momento estamos intentando coger un poco más de team play. Y bueno, en principio dentro de, yo calculo que un mes más o menos, pues ya empezaremos a nivel de competición en clan base y otros torneos. O sea que el movimiento de fichaje está movido. Hombre, yo como representante del NC tengo que dar una exclusiva. Creo que Bron, no sé si está escuchando la radio, me preguntaba ayer, yo pues le decía, bueno, ya te lo comentaré, tanto Vaquero, como que ya lleva con nosotros en NC un par de semanitas, te digo te doy la bienvenida aquí de nuevo, aunque ya te la di, Vaquero. Sí, sí, ya pues me diste en su día, sí. El último fichaje de NC es, puede ser, gamer de Mystic, la gente estará diciendo, joder. Pues sí, bienvenido puede ser, ya llevas un tiempito con nosotros, a las agachadas, jugando como Manolo, pero bienvenido, y es un placer de que un gamer de su altura, porque es un pedazo de gamer, tanto como persona, que lo conozco, como gamer, pues que sea jugador del NC. Así que lo que estoy diciendo es, por ejemplo, también Reload ha fichado a un Red Files, ¿no? Si no me equivoco, es que no quiero meter la pata. A ver, os lo digo ahora mismo. ¿A quién ha fichado? A Curva. Curva. Ex Red Files, ahora es Reload. O sea que el movimiento en los fichajes está bastante movidito. SPQR, o Romano, como tú quieras. Dime. ¿Qué tal? ¿Cómo va la liga? Bueno, a ver, como sabréis, si vais siguiendo la web, se han acabado ya las clasificaciones por grupos. El emparejamiento de los 16avos se ha hecho así a suerte, escogiendo el primer clasificado del grupo del primero y cogiendo al segundo del último y así mezclándolos, ¿de acuerdo? Luego hemos tenido también un pequeño problemita. Como habéis comentado antes con el clan Mystic, pues la cúpula del torneo ha decidido por unanimidad pues quitar el clan de este torneo, ya que bueno, no se podemos demostrar tampoco si este jugador que le han acusado de chetos, no sabemos ni podemos decir 100% que sea cierto. Pero bueno, hemos considerado que sería mejor para todos los clanes que han jugado con este clan, pues no incluirlos, ¿no? Por tanto, la clasificación queda en este momento, ha quedado así. Lo voy cantando, ¿vale? Los 16avos tenemos en primer partido, Destroys contra Before Die, uno de los cambios que estaba aquí Mystic. Luego queda LNC contra XS. El tercer partido quedará con Rewind y Brutals. El cuarto quedan emparejados Soul Raiders y Perejil. Cabe destacar aquí que Perejil, bueno, yo creo que ha dado una sorpresa. Lo hemos estado comentando también con varios miembros del clan. Que en Next Level, en este grupo, quedas eliminado. Ha sido en parte gracias al clan Perejil. Ha sido una sorpresa bastante grande. Luego tenemos... Solo hay que mirar en CD, que están novenos, si no me equivoco, octavos o novenos. O sea que... Sí, sí, Perejil está subiendo mucho el nivel y es muy, muy bueno. No sé, hemos visto un crecimiento bastante bestia por parte de este clan, ¿no? Luego tenemos el otro partido, el quinto, Reload, la escuadra primera contra Survive. Luego tenemos Alternative, la segunda escuadra contra Eccentric. Cabe destacar aquí también que la primera escuadra de Alternative ha quedado desclasificada, no por pérdida de partidos, sino por inactividad. Frente a Soul Raiders, pues no postearon en su momento, no se pusieron en contacto con nadie del clan. Y bueno, hemos decidido que dada la inactividad y la pasividad para quedar por los partidos, pues ha quedado desclasificado. Luego tenemos el penúltimo partido que queda con Red Files y la primera escuadra de Fear Generation. Y por último tenemos a NetSky contra los FF. Esto en principio se tenían que jugar antes del domingo, más o menos para que el procedimiento del torneo no quede muy atrasado, si no, pues se alargaría bastante, ¿no? Las fechas en la web, perdona que te corte, las fechas en la web están puestas para mañana, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero son así un poco precipitadas, ya Neoke me ha dicho que, bueno, que hasta el domingo hay tiempo y excepcionalmente si hay algún clan que en el transcurso de esta Semana Santa que no pueda quedar porque hay mucha gente que está de vacaciones o cualquier cosa, pues que lo hablen directamente con él y se podría hacer una prolongación hasta como mucho el miércoles o así para poder acabar de hacer los 16avos, ¿no? Luego, no sé, en principio ya hemos comentado la sorpresa del clan Perejil. El tiempo pues también, que es hasta el domingo. Y bueno, destacar en el grupo 3, que no he dicho cuando estaban los partidos emparejados, destacar que Stentric, que juega contra el MCE, pues ha pasado gracias a Reload, que Reload empató contra Nice to Kill You, quedando estos últimos eliminados. También yo creo que ha sido una de las sorpresas últimas que hemos tenido, que bueno, el partido de Reload y Nice to Kill You fue muy muy muy bueno, según tengo fuentes que me han dicho. Y bueno, pues gracias a este empate, pues Eccentric se ha podido colar en los 16avos y bueno, juega contra el NC, que también será un buen partido de ver. Bueno, estaría bien que por parte de Radio Behind, ahora que somos ya unos cuantos formando el equipito de la llamada al deber, pues comentáramos alguna war en directo. Yo creo que estaría bastante bien. O sea que vamos a intentar una fecha, a ver si la organización de la Liga NR nos puede decir, pues eso, en qué fecha se van a jugar, o nosotros mismos entrar en la web y mirarlo. Y bueno, pues una fecha que ninguno de nosotros tenga compromiso con el clan o un compromiso personal, pues se puede retransmitir. ¿Algo más que destacar de la Liga? En principio no, y bueno, esto último que has dicho, pues para mí me parece perfecto. Y bueno, lo hablaré con Neoke y en cuanto podamos, pues ya lo haremos y quedaremos y la retransmitiréis en directo. Pues mandarle un saludo a Neoke, que está jugando War de la Spanish League contra DT, si no me equivoco. Señor, lo tienen por un eso poco no puedo aquí. Bueno, hombre, la esperanza es el último que se pierde, ¿no? Hombre, sí, tenemos suerte desde aquí. Bueno, pues oye, un placer tenerte aquí, a ver si nos volvemos a ver en breve. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a darle paso rápido a Boque, que quiere comentar algo de la Eurocup, si no me equivoco, que nos lo hemos saltado antes, ¿no? No pasa nada. El tema, bueno, esta noche hay partido de nuestro único representante en la Eurocup. La Eurocup es una competición, posiblemente sea la competición más importante a nivel europeo. El ganador se lleva 2.700 euros, segundo 1.500, tercero 1.000 euros y el cuarto 800. O sea que es una competición con bastante dinero por medio. Y bueno, nuestro único representante es Rewin, que juega esta noche y se juega los cuartos contra un equipo italiano, el Team Izzelo, que bueno, las apuestas no están muy a favor de Rewin porque, bueno, son bastante buenos, ¿no? Entonces pero juega con Team Impact, me parece que de todas formas tengo aquí a Bor, que me puede decir algo más del tema. Bor. ¿Bor? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bor, que no hablabas. Buenas noches. No, que estaba escuchando la radio, no he entrado. Pues eso, jugamos esta noche contra Team Impact, unos italianos muy buenos, justo Jane, a 12 rondas, y a ver qué podemos hacer. Llevamos casi toda la semana sin entrenar, por el tema de que yo estaba en Reus y demás jugando con DT. A ver qué podemos hacer. Esperamos ganar, pero será muy difícil. El tema está así, vamos, yo he leído un poco en Gamer Mafia, habían dicho eso, que no han entrenado nada, uno estaba por ahí de viaje, Bola ha estado en la Reu y no han estado entrenando nada, y además el equipo, el Team Impact, esto es, está en un número 20, ¿no?, en Europa, en la SD de Europa, y posiblemente es el mejor equipo italiano que hay ahora mismo, así que, bueno, suerte esta noche y haced lo que podáis. Inténtala. Ya digo, es muy, muy difícil. Pero llevan preparando el partido esa gente toda la semana, seguro. Tujan es su mapa y lo llevan muy bien. A ver qué se hace. Suerte, bueno, Bor, suerte de todas maneras. Bor, contamos contigo para el debate dentro de un ratito, ¿no? Tengo un partido a las 11, no sé. si me da tiempo. Nada, es en 15 minutitos. Vamos a dar paso a la entrevista, Notas. Notas, buenas noches. Hola, buenas noches. Boque, es tu entrevista, todo para ti, ¿eh? No, le podéis preguntar todas las cosas que queráis porque Nota es la Biblia. Así que preguntarle lo que queráis. Bueno, buenas noches, bueno, Nota. Notas, ahora mismo estás jugando, estás en activo, ¿no? Sí, estoy en Quadrograms Mutals, pero solo juego pachanguinas, porque no tengo mucho tiempo para entrenar y solo me limito a eso, a jugar un poco, ya que como no puedo entrenar, pues siempre prefiero que jueguen los que van a entrenar y se dan unas tácticas. Yo solo juego un poco, pego cuatro tiros y ya está. Como te he dicho antes, andaluz de pura casta, ¿eh? Andaluz puro. Bueno, yo tengo curiosidad por saber, bueno, antes de nada, acércate un poquito más al micro de palo ese que compraste para el programa. Exactamente. Que lo agradezco personalmente. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al COD? Desde el primer día que salió el COD 1, ahí jugando. O sea, eres un puto viciado, ¿no? Más o menos, sí. Un enfermo, como diría mi madre, eres un enfermo. Nota sobre todo, es muy conocido, bueno, yo siempre lo he conocido de siempre, ¿no? Por ser el admin de la Spanish League. Él ha llevado la Spanish League durante muchos años. La Spanish League, que actualmente está ahí medio parada, que no se sabe si van a acabar la LAN o no se va a acabar, ha sido durante mucho tiempo quizás la competición de referencia en el mundo del COD, ¿no? Y él ha sido, bueno, pues el admin durante... ¿Cuánto tiempo, Nota? Cuatro ediciones. Empecé las tres primeras ediciones del Call of Duty 1 y luego empecé la primera edición de Call of Duty 2, pero no dejé estar. Una difícil tarea esa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, más en la comunidad española que es muy muy tramera y también creo que es muy, aún es poco profesional, no están muy acostumbrados a jugar en ligas y todo lo que eso conlleva. Bueno, todo el mundo se ha quedado callado. Es que no te habla, es que no te habla muy bien. Después de lo que dice, ¿qué va a decir uno? Habla alto y claro. Bueno, a ver, yo quiero comentar a la gente que quiera comentar en el canal de IRC, si no tiene el IRC o el Mirco, el IRK para entrar, puede hacerlo desde www.radiobehind.com. Entra en la zona de chat, le vuelve a dar a chat, que te sale una ventanita y ya te conectas directamente al canal. Y si quieres hacerle una pregunta a Notas, pues la escribes y yo se la pregunto directamente. Notas, realmente tú eres una biblia, o sea, conoces prácticamente a un montón de gente, ¿no? Sí, hace mucho tiempo que me muevo por el IRC, por los servidores y todo, y se puede decir que sí, que conozco a mucha gente. ¿Has estado muchos clanes? Sí, en Call of Duty 1 pues empecé un clan que se llamaba Fox, con varias gente, y bien, éramos muy malos como equipo. Individualmente pues no hacíamos mal, pero como equipo no hacíamos nada bien. Y luego pues cosas que pasan, ¿no? En los clanes siempre piques internos y que lo que pasa, pues decidimos pues dejarlo estar. Unos cuantos se marcharon a otro clan y luego nos dejaron tirados. Y luego pues no decidimos dejarlo estar porque no merecía la pena. Y ese fue el Clan Fox. Luego me fui a LK6, que es un clan que venía del Medal of Honor, con mucha gente, pero seguramente los que lleváis mucho tiempo en el Call of Duty recordáis este clan porque había el señor Kalashnikov, un chico que fue muy famoso en su tiempo. Sí. Y como era uno de los libres del clan, pues, y cuando le pillaron, pues decidí abandonar el clan, porque claro, si él era uno de los capitanes del clan, pues muy mal. Pero era sorprendente ese jugador, pues siempre lo veías ahí cuando quedaba uno contra uno, pues siempre resolvía bien y eso. Y claro, yo pensaba, para la calidad que tiene, podría estar jugando perfectamente en Warning, que era el clan más puntero de esa época, pero estaba en LK6, y eso era muy, muy extraño, la verdad. Y luego, pues, un día, jugando en un público, me hizo un frag raro y empecé a sospechar. Luego, otra gente también empezó a grabarle demos, vieron cosas raras y todo se fue sacando a la luz, ¿no? Luego, creo que Orkus le pilló con un aimbot que tenía, que creo que hizo un vídeo en Railar, que él estaba en ruinas y el aimbot le apuntó a un tío que estaba ahí en la escalerita y se quedaba en la bomba, y cuando realmente tenía un tío delante que se le volvió loco el aimbot. Luego también hicieron un vídeo que decían soy pro, no sé exactamente cómo lo hizo, pero fue muy divertido. Y en Carentan, por ejemplo, cuando estás en casa sniper de aliado, que hay la casa derruida delante de tu básquet, pues tenía un enemigo ahí y el tío saltó las escaleras y el cheto pues lo iba siguiendo disparando, y claro, el jugador estaba detrás de la pared y él estaba disparando a la pared, y eso fue lo que lo delató, y por eso pues fue considerado el cheto. Él obviamente lo negaba siempre, que no, que yo soy muy bueno. Eso no suena, algo. Sí, algo muy reciente. ¿Y se sabe algo de esa persona? Al final terminó reconociéndolo, decía que investigaba con chetos, no creo recordar. Sí. Que lo hacía porque investigaba con ellos. Que sí, que decía que utilizaba chetos porque era programador y estaba haciendo antichetos. Luego dijeron que solo los utilizaban en trenos, pero luego, claro, al salir los vídeos esos que en públicos los utilizaba, pues la gente ya empezó a sospechar más, y luego también en Wars y todo, y claro, eso dio muy mala fama al clan, y por eso yo decidí marcharme del clan. A mí me interesaría saber también, Ota, qué ha pasado un poco con la Spanish. La Spanish, bueno, siempre ha sido en el mundo con una competición de referencia, o sea, tú ganabas la Spanish y eras el rey, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha pasado con la Spanish? ¿Por qué se ha dejado? ¿Por qué no se ha hecho la LAN? ¿Sabes algo? Tú saliste antes, ¿no? Sí, yo me salí antes de todo eso, yo salí en la segunda jornada de esta cuarta edición, pero bien, lo que pasa es, lo que tengo entendido, pues es problemas de buscar lo que es el cibercafé. Sé que se estaba barajando entre Madrid o el Big de Zaragoza, pero el Big de Zaragoza no estaba adaptado, el equipamiento era viejo, y sé que hace poco pues renovaron el equipamiento, y por eso ya pensaba que yo realmente lo harían en Zaragoza, pero aún no se han pronunciado, no han dicho nada, es muy, muy extraño. También es verdad que Nitamo, el líder de la Spanish League, pues fue padre, y eso pues me está quitando mucho tiempo. Notas también, no sé si lo sabéis, es también el owner de Codes, el canal de IRC, donde todo el mundo más o menos se mueve. Él también es el owner de ese. Es el amo, Notas. Se hace en todos lados. Sí. El amote. Oye, ¿por qué lo de Notas? Pues mira, fue hace muchos años, el primer día que me conecté en el IRC, y claro, tenía que poner un nick, y fue lo primero que se me pasó por la cabeza, porque con mis compañeros del equipo de fútbol, pues un día empezamos a llamarnos Notas, y Notas, pásame la pelota, Notas, tira aquí, y mira, y eso fue lo primero que me vino a la cabeza, y he mantenido este nick, y siempre lo llevaré. Soy como otra gente que se lo cambia cada dos por tres. Bueno, la verdad que me gustaría que algún día que otro pudiéramos contar contigo, con tu presencia, si es posible, si no estás liados y tal, porque la verdad que sí, que Boque tiene razón, eres como un libro abierto. Hombre, es una de las enciclopedias. El horario no me va bien los martes, a esta hora normalmente no puedo estar, y esto, hoy al ser Semana Santa pues sí que ha podido ser, pero los otros días es imposible. Bueno, Pues entonces aprovecha hoy, porque hoy habrá mucha, mucha, mucha telita. Vamos a hablar, antes de nada, con Bron. Bron, buenas noches. Buenas. Bron, si no me equivoco, eres admin de Mystic. No quiero decir cosas que no son. De la multi-escuad, sí. Admin de la multi y eres el que coordina la escuadra de COD 1. Es decir, no tienes nada que ver con la escuadra de COD 2, ¿no? No. Yo intenté ponerme en contacto con un admin de la escuadra de COD 2, pero el admin de COD 2 era Yudoka. Sí, vaya, el líder del clan. ¿Era él? O sea, era algo un poquito... Claro, ¿quién le dice a él o quién...? Oye, pírate del clan, cuando él es el admin, ¿no? Aunque en todo caso lo tendría que decir el admin de la multi. El admin de la multi nunca se puso en contacto con él a decirle, vamos a ver, chaval, todo lo que hay de ti, todo lo que se dice de ti, explícame algo de eso. Es que el problema es que, aparte de que es bastante inactivo y nos tiene a mí a otro al cargo de lo que es la multi-squad, aparte de eso es de CS y no está muy al tanto. Yo estaba más o menos diciéndole el tema Yudoka, Ride y las lameradas que hacían de Fake Match y todo eso, y me dijo que me ocupara yo más o menos. Yo con Yudoka hablo muchas veces y con Ride. Bueno, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches, porque no los conozco, pero un placer que estén en Antetón Radio Behind, a Bor de Rewind y a Saker de DT. Sé que tenéis War a las 10, o sea que en breve os tendréis que ir, pero quiero saber vuestra opinión acerca del tema en el que ya entramos directamente. ¿Qué pasa con esta gente de Mystic? ¿Saker o Bor? Uno de los dos. Pasa ya, empieza tú. Bueno, buenas noches. Bueno, pues con esta gente, bueno, los vimos jugar en LAN y tal, y bueno, yo por lo que pude ver y eso, a ver, yo creo que la war esta que tuvieron con Rewind, yo estoy convencido de que limpios del todo no podían ir, porque yo no vi un nivel como para decir jugarles de esa manera, con esa facilidad con la que jugaron y tal, y bueno, yo no sé. Gente que va con un puntito en la pantalla en LAN en su casa no pueden ir del todo limpio, ¿sabes? Pero con bueno, el mococheto, ¿no? Con el mococheto, sí. Pero bueno, que yo no lo veo mal, que si quieren hacerlo y eso, pues bueno, pues allá ellos, ¿no? Cada uno hace lo que quiera. Y a ver, que son muy buenos chavales, a mí me cayeron muy bien y son muy buena gente, pero que una cosa no quita la otra. Y no sé. Yo, en mi opinión, algo llevaban. Bor, ¿tú qué opinas? Más o menos lo mismo que Saker, o sea, el LAN, sí, o sea, jugaban bastante bien, mataban, lo malo es que no fueron con su clan, o sea, no se notaba organizados y demás, y yo qué sé, o sea, opinión, el LAN, pues como cualquier otro que estaba ahí, mataban, sabían jugar, o sea, no era gente que no supiera jugar, pero luego en Inet, no sé, yo dije, bueno, ellos dos saben mi opinión sobre el partido ese que jugamos, y ya se lo dije al acabar la war y al acabar en Reus también se lo dije. Y no sé, o sea, yo sé que jugaron muy muy diferente, eran en la war esa por internet, lo vi, o sea, nos hicieron el horror entre ellos dos, y no sé, el admin ha hablado por la screenshot de Reader y ya está. Yo creo que no se tenía que dar más asunto, más ¿cómo se llama? O sea, se tiene que zanjar este tema, ¿sabes? Vale, pero ya, Bor, desde mi punto de vista, tienes razón, el tema hay que zanjarlo, pero una de las exclusivas que sí iba a decir hoy es que esta gente ya se les ha pillado con chetos en COD 1. Y esto hay screen, ¿eh? Y yo la he visto. Ah, pues. Y ellos sabrán. O sea que... Ya, pero, joder, o sea, te han pillado en COD 1, te están llamando cheto en COD 2, echan por cheto a uno en COD 2, son vecinos. Hostia, macho. Colega, sospecháis, tenéis demos. Hombre, es un poco cantoso, ¿no? Sí. No sé, ellos saben lo que hacen. Ah, yo es lo que dije. Digo, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, y menos por alguien que no conozco. Y más en, o sea, que cualquiera de mi clan puede ser que use mierda, ¿sabes? O sea, ellos saben lo que hacen. Se les ha pillado, ahí está la screen y no hay más. Pero yo, vaquero, yo tenía una preguntilla para Boro, para Saque. O sea, cuando decís que jugaban normal como cualquiera, o sea, como cualquiera, como quién. O sea, porque, a ver, en la Reus, ¿cómo jugaron de verdad? ¿Normal, jugaron, bien, regular? Jugaron bien. Jugaron bien, ¿sabes? Como, no sé, como, vamos que no, así me entiendes, en la Guardia que jugamos, no había forma de pillarlos por la espalda, ¿sabes? O sea, era muy difícil, no sé, no, nunca habíamos jugado así, contra una gente así, contra un guiri sí, pero que lo nos hicieron el error. Y el LAN, pues yo qué sé, les esperaba, les podía tramear, les podía hacer mil cosas. No, ya se vio, si queréis subimos las demos del partido y se puede ver. Pero son buenos, una cosa no quita la otra. Pero que en el partido ese, por internet, iban algo raro, pues sí. Pero yo qué sé, nunca se puede saber si se lleva mierda por ahí. Ah. Vaquero, ¿algo que preguntarles? Sí. Yo la verdad es que detrás de esta gente llevo mucho tiempo, ¿no? Porque la gente ha posteado mucho, han subido muchas demos, ¿no? Y ya son muchas casualidades. Yo ya lo dije la semana pasada, es que está muy claro. Si es que no hay más que discutir, esta gente en su día. Es más, por ejemplo, mira, Raider en el COD 1 le pillaron con Walha, ¿no es así? Yo creo que a Raider en el COD 1, ¿no? Bron, le pillaron con Walha. Te pregunto a ti. Sí. En un servidor público. Muy bien. Sí, de eso yo me acuerdo cuando yo jugaba en el COD 1. Yo creo que esta gente ya está sentenciada, por mucho que diga y dejen de decir. Allá cada uno de nosotros, si somos sinceros, les hemos intentado invitar a radio, ¿no? Como os prometimos, pero no quieren más vuelta de. No quieren venir porque es que no hay más que hablar. Se les ha pillado, han ido a una LAN, han jugado bien, pero no al nivel que saben jugar de su casa, y ya está todo dicho, está sentenciado. Bron, desde el nivel de admin de Mystic, ¿qué se hace con esta gente ahora? Pues yo ya lo he posteado en la web de Mystic, que están fuera, por supuesto, porque nosotros no aprobamos el uso de cheto ni en call ni en nada, y menos, y también aparte de usar cheto, el comportamiento de Reader ha dejado mucho que desear, porque que si metiendo virus a gente, que si trameando un CB, que si metiendo mierda por los foros, y así no se va a ningún sitio. Yo, por curiosidad, ¿qué edad tienen Raider y Yudoka? Que es que no lo sé, no les conozco. Eran 17, 18 años. No sé. Entonces ahora mismo, Raider y Yudoka o alguno más. Me refiero a que están fuera de Mystic. ¿Bron? Los que están fuera de mí son todos, o sea, el clan. Es que no he ido. O sea que ahora mismo no hay COD 2 en Mystic, ¿no? No, ahora mismo no. Joder, pues bueno, decir de todos los que había, ¿no? Pues actualmente por lo que sé solamente quedan 4 de los Mystic. O sea que han bajado demasiado. Claro, que mantener una squad que son 3 tíos y no juegan y están deshechos, que no se puede. ¿Y cuál es el propósito de Mystic ahora? Pues no sé, tengo que hablar con los demás, pero el Call of Duty ha dado muchos problemas. Es que ha habido varias squads de Counter-Strike, de 1.6, de Source, de Dot, de COD 1, y los que más problemas han dado ha sido de COD 2, no sé por qué, pero esta comunidad tiene tela. Siempre liándola con cualquier cosa. Sí, señor. Pues ahí queda dicho. Casti, ¿algo que opinar acerca de este tema? Pues sí, que como dice el coordinador o el administrador de Mystic, el COD 2 es diferente. Bueno, ya lo era el COD también, mucha gente migró, pero yo las cosas que estoy viendo en el Call of Duty 2 no las he visto en el COD, ni de lejos. Yo pensaba que mi capacidad de sorpresa estaba agotada, pero veo que cada día me sorprendo más con las cosas que leo, que veo, que oigo y que en cierto modo a mí también me tocan alguna vez. En principio, de la decisión de Mystic, yo la veo, y además siempre lo he dicho, es algo que siempre he dicho desde Gamer Mafia, y que nunca se debe inculpar al clan en ello, en este caso a la squad, siempre que no los proteja, y en este caso tenemos claro que no lo está protegiendo. Por lo tanto, para mí, hace Mystic, chapó. y poco más. En principio agregar poco más. Ya, pero ¿sabes bueno, lo que pasa con esto, Casti? Que por culpa de, digamos, de tres o cuatro individuos, ¿no? Pues el nombre del clan ya se ensucia, ¿no? Y los jugadores que en sí juegan ese clan, aunque no tengan nada, ¿no? Porque hay gente que está en Mystic, muchísima gente, y no tienen nada, lógicamente. Pero ya se ensucia el nombre, ¿no? Y la reputación de que si tú has estado, has dejado de estar, que si no sé qué. Y hay gente que ahí no tiene nada de culpa. Hombre, tal vez porque este tema se ha sacado muchísimo de madre y se ha escrito y se ha hablado de... se ha hablado muchísimo de estos tres... de los dos bands de Game Violation y de este screenshot. Se ha hablado mucho, mucho, mucho. Y tal vez ahí Mystic se puede haber un poco afectado, pero por norma general hay muy pocos clanes que se han librado de haber tenido un cheto. El mío no. O sea, el mío tuvo uno, pero en cuanto a que lo detectamos, duró 24 horas. Yo creo que al final los clanes no se ven tan afectados, ¿eh? O sea, yo creo que se ven muchísimo más afectados los propios players, cambiándose de nombre, comprando otro juego, diciendo, ah, yo es que acabo de llegar, y cosas así. Yo es que vengo del Medal, o yo es que vengo del Counter, y cosas de ese tipo. Yo creo que al final los que más se afectan son ellos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Boque, por ejemplo, ¿no? A ver, Boque. Para ti, digamos, el trío este que está moviéndose mucho entre Raider, Yudoka, ¿no? Vulture también salta de vez en cuando. ¿Para ti esa gente utilizaba algún tipo de beneficio, truco, cheto, llámalo como quieras? Sí, yo creo que sí. Yo no sé, yo a Yudoka, incluso de antes de que lo pillara el Pumbuste, se lo decía, medio en serio, medio en broma, siempre ha dicho que huele. La verdad es que olía. Y siempre se lo he dicho a Yudoka, pero bueno, también es posible que fuera bueno, como, no sé, porque de repente es un tío que aparece de la nada, ¿no? Que lleva poco tiempo y tal, y mete mucho, siempre sospechas algo. A mí me pasó, por ejemplo, yo sé que no lleva nada, ¿no? Case, a mí me pasó con Case, un tío que sale por ahí de pronto y mete bastísimo y mete mucho y tal, y te sorprende, ¿no? Y, joder, este tío no anda saliendo. Sospechas a lo mejor un poco, pero claro, conforme el tiempo te va dando la razón. A Kase se la ha dado y a Yudoka se la ha quitado. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, mira, a Saker, ¿no? Saker, tú has jugado con él, ¿no? En persona y tal, habéis compartido, ¿no? Sí. Sí, tú has jugado también a través, ¿no? El de su casa y tú de la tuya, ¿no? Y yo sé la de todos. Pero bueno, la siguiente pregunta es muy fácil. La diferencia que tú ves a un jugador viéndole jugar, ¿no? Que le tienes a tu izquierda, a tu derecha. ¿Es igual, juega igual desde una LAN que de su propia casa? Pues yo creo que se juega bastante igual, no sé. O sea, para mí jugar en LAN casi que es... te juegas hasta más a gusto, porque tenerla al lado a tus compañeros y eso, pues... no sé, yo al menos me encontré más a gusto casi en LAN que en mi casa. Y no sé, para mí se juega mejor. ¿Y notaste alguna diferencia entre esa gente como Yudoka y tal, que juega de su casa que el LAN? Digamos que eran más malos, o se le veía más, no sé, más fríos, o... ¿notaste algo? Yo os digo la verdad, he jugado poco, había jugado poco antes con Yudoka y con River, y yo no sé, yo en LAN no noté nada raro. O sea, jugaban al nivel normal, más o menos como sus compañeros y tal, y no puedo decir nada raro de ellos. Jugaban como cualquier otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo creo que mi opinión la deja bien claro, ¿no? Que para mí esa gente ya se la acusa demasiado, se la observa con lupa. A veces podéis tener razón. Yo no digo que sea o que no sea. Yo ahí yo no opino, ¿no? Lo que sí que puedo decir, ¿no? Que ya son muchas casualidades, no son una, ni dos, ni tres. Son muchas más de tres. Y allá cada uno con lo que quiera hacer. Esto sencillamente es un juego, jugamos por divertirnos, por conocer gente, ¿no? Como Vichy, Saque, Notas, Casti, etcétera, ¿no? Y todos los que nos estéis escuchando. Y si uno piensa que ponerse un truco es mucho mejor que otro que no se lo pone, allá, ¿no? Allá su conciencia y lo que quiera hacer. Bueno, yo más es lo único que puedo decir. De todas formas, la postura de Mystic es muy importante a la hora de no pensárselo y decir, vosotros, fuera. ¿Mystic ya llevaba tiempo planteándose esto, Bron? ¿O ha sido después de este último screen de Raider? Sí, llevaba bastante tiempo porque yo... primero que olía y decían muchas tonterías, tanto Raider como Yudoka, por media vida. Faltando el respeto y todo eso lo habéis visto todo. Y cuando salió lo de la demo, yo, el líder de la multijugada me dijo que lo tuviera al tanto, y según lo que dijera la mía iban a salir entradas. Ha salido la screen de Reader y no ha hecho falta esperar. Vaya, fuera y punto. Pero también, o sea, lo más importante, que yo creo que a partir de ahora no es solo que nosotros le echemos, sino la comunidad ahora lo que tiene que hacer es no dejarle jugar ni con otra guild ni con nada. Si se les pilla, eso es muy importante, porque por lo visto, según me han dicho, gente están dispuestos a seguir jugando. Y yo no quiero jugar partido. Ah, no, mira, personalmente lo que han hecho los cuatro frags, los LNR, expulsarles de la liga, eso lo veo, vamos, genial. Y eso es lo que tendrías que hacer cada uno de vosotros, ¿no? Que organicéis un tipo de torneo, porque jugar con este tipo de gente, sencillamente no es jugar. Es que no se puede jugar. Y cada vez que veis algún personajillo, porque no tiene otro nombre, que coge, se mete, da al Incher o al F12 o da a cualquier tecla, se ve atrás de las paredes, cogéis y directamente que no se apunten a ningún tipo de torneo. No, más bien no, es más bien por el torneo y por la gente, ¿no?, que va a participar en él. De todo modo, muy felicidades a los LNR, que lo han hecho muy bien, se lo han currado en echarles para afuera y adelante, que es un torneo con muchísimo nivel. LNR también se los ha cargado directamente, ¿no? Sí, han cogido y han dicho, pum, para afuera. Y eso es lo que tendrían que hacer cada uno. Vamos, todo tipo de torneos lo tendrían que hacer con esa gente. Si es que no hay más vuelta de hoja. Ahora mismo, Clan Base tendría que expulsar a esta gente y no dejarlos jugar, ¿o cómo es el tema? Sí, están baneados de Clan Base y sí, de Mystic solo quedan cuatro. Pero Yudoka, o sea, no está baneado, ¿no? Yudoka no, pero Reader sí que está baneado. Pero durante 3 meses solo. Esa es otra, es que Yudoka ni se han visto la demo, la ni siquiera, vaya tela. Pero, de todas formas, Reader sigue estando segundo en la competición de Deathmatch en Europa. No le han quitado la cuenta, ni le han quitado ahí en medio, ni nada. O sea que... Eso mismo, cuando vuelva se pone otra CDK tan contento. Claro. Es el problema. Es una pena, ¿no?, que haya gente así en el... Pero te lo digo, ahí en el COD 2, en el Counter, en el Unreal, en el Half-Life, los hay en todos los lados, ¿no? Y hablando ya en el COD 2, con esta gente ya ha habido varios casos y mucho tiempo y sin muchas horas, y ya definitivamente ha salido quien tendría que salir cada uno. Y se les ha pillado, y es que no lo tengo que decir, coño, que sí, pues mira, yo me lo he puesto, o no me lo he puesto. Por ejemplo, Vulture, me acuerdo yo en un pasado, que todavía tengo aquí la screenshot, se le pilló también, y lo reconoció, dijo, pues sí, lo quería probar. ¿Una excusa? Bueno, pero bueno, ahí queda la duda. Pero es que hay alguien, porque lo quieran probar, no se les tiene que tachar de cheto. A recordar también a Xavi, que lo usaba para ver demos, también le saltó una screen de PB o no sé qué movidas y le banearon. O sea, aquí, ¿sabes?, si se excusa a uno, se excusan a todos. Lo que no puede ser, claro, que Xavi lleve desde el COD 1 y muy bien, pero yo no lo conozco de nada, y saltó un ban ahí de Xavi, o sea que... Y Vulture, porque lleve poco, no se tiene que poder echar mierda igual que a los demás. Yo también llevo poco, imagínate que me salga una screen o lo que sea. ¿Se me va a echar mierda o no? Pero vamos a ver, sí, no, si puedes tener razón. Pero es que al Vulture no es una ni dos, sino son más de dos veces. Al Xavi ese, pues vamos, él lo probó, le saltó, bueno, lo dijo y fuera, y no volvió a pasar. Pero es que al Vulture ha sido una, dos y hasta tres veces, ¿eh? Te recuerdo, Bort. Me parece que es... Bueno, yo solo vi una screen de Vulture. Solo una, no sé si hay más o yo qué sé. No, hay un ban de Game Violations. Es que estamos hablando de una persona que ya es que ya la ha hecho bastantes veces, que no se pone, como tú dices, el Xavi para ver a una demo y tal, no, es que ya se ve que se meta hasta los públicos para jugar, ¿no? O la jugar para jugar con ese tipo de, bueno, beneficio o truco, como lo quieras llamar. Yo estoy hablando con Vulture ahora mismo en X-Fight, o sea, lo tengo aquí hablando ahora mismo. Si quieres, Vulture, te doy la oportunidad de que entres al TS y hables. Yo te doy esa oportunidad. Yo apechugo con los comentarios. si entra no. A la primera descalificación lo he hecho yo, no te preocupes. Pero bueno, él está, él ahora mismo me está diciendo, pero tío, di algo. Yo es que, Vulture, yo no tengo que defender a nadie, yo soy un simple moderador. Entonces, yo lo único que te pido, que ahora mismo vas a entrar al TS, es que tengas respeto por todo el mundo. Y aquí respeto para todos. A la mínima descalificación, el que descalifique, baneo y fuera del TS. De todas maneras, cuando hay una screen, es por algo, ¿no? Eso no, claro, es claro, por algo. Evidentemente, screen de todos los jugadores del Call of Duty, pues se hacen normalmente cada 5 minutos en que estás jugando. O sea, que screen hay de todos, pero la circunstancia está en una screen que tenga algo. Bueno, vamos a dar las buenas noches a Vulture. Vulture, buenas noches. Buenas noches. Vale, te pido antemano respeto. No te lo digo por nada en concreto, solo te pido respeto. A mínima descalificación o algo fuerte hacia alguien, te corto micro y lo siento, pero aquí ante todo hay que tener un respeto. Ahora pero, mismo. Pero vamos a ver, yo cuando le falta respeto a nadie, es que parece que yo estoy aquí un asesino en serie, tío, que entonces yo quiero ustedes insultar a la gente y yo nunca insulto a nadie. Y en el programa anterior. Vale. Nunca. Escucha, Vulture, están comentando por aquí de que ha sido pillado por Game Violation. ¿Eso es verdad o no? Solo contéstame sí o no. En teoría sí. En teoría, yo creo que eso no hay teoría, es o sí o no. O sea, ¿te pilla Game Violations o no? Hay un ban. A mí me quiqueó. Sí, sí, yo tengo el ban ahora mismo aquí. Sí, sí, yo estoy viendo ahora mismo el ban. Sí, yo sí, tengo pero, el ban. Tú has dicho que me han pillado. Y te lo dije en un pasado. Eso es mentira. ¿Cómo que no? Tampoco te han pillado una. Vamos, que no. Espérate, yo te lo enseño ahora mismo, ¿eh? Venga, porque ahora es mejor. Acabo. No tengo noticias, ¿eh? Bueno, mi ban, si queréis explico cómo fue mi ban, ya lo expliqué en su día, hay un post muy largo. Bor también sabe unas cosas que yo le conté y no sé si contarlas porque la gente a mí, como siempre, nunca me va a creer y esto es tirarme mierda encima, pero bueno. En su momento, yo ya dije que estaba infectado por un virus que me modificaba los archivos y en su momento me quiqueaba por el tamaño del exe del ejecutable del COD 2. En ese momento estaba jugando una war y de repente me quiqueó por pvhack. Automáticamente, cheto, me puse a investigar con ayuda de gente que entiende del COD 2 y me dijeron que seguramente eso era porque había intentado modificar algún archivo del pv de mi ordenador. Había intentado modificar algún archivo del PanBuster. Y en el código ponía intento de hackeo a pv, a PanBuster. Eso es difícil de creer. El pvhack es un intento de hackeo contra el PanBuster. Eso es, yo lo miré, por supuesto, investigué. Yo, hasta hace un tiempo, estaba convencido de que era por eso, porque tenía un virus, porque yo repito que nunca he llevado chetos. Pero, investigando más, se lo comenté a Bor en su momento, me encontré en mi PC un enlace, bastante sospechoso, de googlevideo.serverftp.com, un enlace extraño que no tiene nada que ver con Google Video. Mi ordenador lo usa más gente y alguien ha entrado en ese enlace porque estaba en el historial de mi visita en la página web, de mi visita en el Explorer, y a partir de ahí me puse a investigar y resulta que me comentaron que podía haber sido como hubiesen hackeado, como dicen que también han hackeado IMPA, y todo eso fue antes de lo de IMPA, se lo comenté yo a Bor, y puede ser que me hayan hackeado y me hayan jodido bastante. No me quiero excusar porque la verdad es que eso todo lo podéis creer o no, pero es lo que me ha pasado. Ese enlace estaba, a partir de ese enlace han hackeado a mucha gente y yo creo que fui de los primeros. No sé si fue a partir de eso mi baneo, pero eso está. Y estaba en historias del Explorer y entre otras cosas. Yo te quería había hacer una pregunta que yo no quería que hubiera. Dime. Una preguntilla. Tú, bueno, en los foros de Gamer Mafia has salido defendiendo siempre a Yudoka, ¿no? Sí, nunca a Raider, ¿eh? Que se me ha acusado de defender sí. A Raider, nunca he defendido a Raider, solo no, Yudoka. No, sí, yo siempre te he visto defender a Yudoka. ¿A día de hoy tú sigues pensando lo mismo? ¿Que Yudoka y Raider no llevan nada? Sabiendo que son los dos vecinos y tal. Yo sé que son vecinos, y conociendo a Yudoka, yo sigo confiando en él. En Ryder no, pero en Yudoka sí confío. Y sé que le vamos a dar a Ryder, pero yo a Ryder. En Ryder no, menos no confío. ¿En Yudoka? No, yo en Ryder, yo esa skin no puedo decir ni que es él ni que no, es que yo ponga la mano en el fuego por Ryder. Yo pongo la mano en el fuego por quien yo confío. Y yo he estado jugando con Yudoka muchísimo tiempo. Y a mí él me ha dado la confianza, me lo ha contado siempre todo. Y si él me dice a mí que él no llevaba cheto, pues yo lo tengo que creer porque es mi amigo. Y punto. Es que es así de sencillo. Sí, sí, sí. No, si tu actitud y tu postura es entendible en como amigo, claro, es normal. O sea, es yo haría lo mismo por un amigo. Sí, pero ha habido pero a ver, Vulture, sobre chetos y nunca he acusado a nadie, ni metido mierda a nadie. Pero Vulture, cuando el PB te pillas por algo. A ti te han hackeado, pero no a todo el mundo lo hackea. A Limpa parece que le pasó algo parecido a lo que te pasó a ti, supuestamente. Pero son muchas casualidades, ¿no? El tema de Ryder, el Yudoka, que te pillen una vez, que te pillen otra. Eso es. Ivor sabe que yo sigue, lo comenté. ¿Tú sigues confiando? ¿Tú sigues confiando en Yudoka totalmente, Bulto? Yo sí, yo pues Yudoka pondría mano en el fuego. Segura, a lo mejor me la quemaría y me jodería un huevo. Pero yo por hoy pongo la mano en el fuego por Yudoka porque he confiado en él siempre y no tengo por qué dejar de confiar ahora. A ver, yo soy el primero que digo Yudoka que juega muy raro. Es que llevo meses jugando con Yudoka. Yo soy el primero que se lo digo, que es muy raro jugando, que hace cosas muy raras. Pero yo hablando con Yudoka el otro día me dijo que no se lo esperaba lo de Ryder. Y si son amigos de la vida real, imagínate tú lo que es capaz de un amigo mentirte. Tú supieras el palo que se ha llevado más de uno de Mystic. No te puedo hacer la idea, porque aquí todos creéis que los de que Mystic somos unos lames, que estamos todo el día probando cheto, y ahí todos nos hemos llevado el palo más grande, porque si es verdad que llevaba cheto, era como cualquiera de ustedes que está en vuestro clan, y el mejor, el que está en vuestro clan lleva cheto, y os lleváis el palo cuando habéis confiado en él y lo habéis defendido. Pues ese palo que nos hemos llevado todos. Vultur. Perdona, Vultur, he una cosa, perdona, Casti, perdóname, Casti, perdón, es lo único que voy a comentar. Vultur, yo creo que defiendes demasiado lo indefendible. Ese es mi punto de vista, como una mera persona que está aquí comentando. A Ryder se le ha pillado con un cheto en COT 1. A Yudoka lo mismo. Se les ha pillado con yo no lo sabía, sinceramente. Vulture, hombre, o muchas no coincidencias COT 1, son, o yo llevo un año y pico jugando esto y a mí nunca me ha echado el PD. Toca madera porque nunca me eche, macho, por los problemas supuestos que tenéis vosotros. Pero es que yo conozco 200 personas que juegan al COD 2 y es que solo os pasa a vosotros, tío. Tío, macho, siempre te... Vulture, que yo... Oye, yo no te conozco... Yo con mucha gente, Vulture, yo no te conozco, ni sé si lo eres, si dejas de serlo, y te lo he dicho antes en el Equipfire, o sea... Me da igual. Pero, tío, que te eche una vez por coincidencia, vale. ¿Pero dos? Es que me ha echado dos veces. No te estoy diciendo a ti. Ah. Te estoy diciendo el tema de Ryder o de Yudoka. Es un poco. Yo que coincidencia, de eso me estoy enterando ahora mismo. Lo de COD 1, te prometo que me estoy enterando ahora mismo. Yo no sabía acá. Es más, yo tenía noticia de que Ryder no había jugado al COD 1, había jugado al COD UO. A lo mejor es del COD UO el Ban, no lo sé tampoco. Vale, pero vamos, juegan para divertirse. No, del COD. Es del Call of Duty. Ellos dos juegan para divertirse al COD 1, ya está. O sea, no juegan. Yo, se meten un servidor, lamean y ellos ya está, hace poco les dio por jugar. Ahí está, hace poco les dio por jugar al COD 1, estuvieron jugando, pero yo no he tocado el COD 1 desde que salió el COD 2. O sea, que yo no sé ni lo que han hecho en el COD, ni si han estado en un clan, en otro, es que no lo sé, yo solo he jugado al COD 2. Y yo no tenía noticias de eso, sinceramente. Bueno, de todas formas, os tenéis que marchar, tanto Bor como Saker, os agradezco un millón que hayáis estado aquí. Y a ver si nos volvemos a ver, si os parece bien. Venga. Bueno, a mí si me permitís hacer un comentario rápido. Que, bueno, he subido una demo a Gamer Mafia de la LAN del mapa Burgundy contra SR. Y, bueno, en el cambio de bando suelto un comentario por el SEI del que no estoy especialmente orgulloso. Y, bueno, desde aquí quería pedir perdón públicamente a Suga y a quien haya podido aceptar el de esto. Que es una tontería, bueno, digo que nada, una frase, pero por si alguien ha aceptado, pues, ahí lo dejo. Ahí queda dicho. No mientas, ¿vale? Encantado estar aquí. Venga, un millón de gracias. Hasta luego. Boque, algo tenías que preguntar, ¿no, Boque? Me están preguntando aquí en el general aquí el tema de los tres clanes apuntados en la Open Cup. Que se lo preguntemos a Vulture. Eso fue... tienen una sencilla explicación. teníamos un clan de Mystic para jugar CB España y otro para jugar CB Europa. Eso lo hacen muchos clanes. Entonces, cada uno tenía un admin. Es decir, el admin de clan base Europa era Ryder y el admin de otro era Jimmy. Y luego teníamos otro clan que era No Recoil, que lo teníamos más colegas, no solo de Mystic, sino más gente. O sea, la mitad eran de Mystic, de otros clanes, Spider, etcétera, etcétera, que al final terminó dando el clan, pero era más gente. Y ese de ese clan también había otro admin. Y cada uno los apuntó por separado. Y cuando se enteraron, salió el post, pues se enteraron y nos quedamos todos diciendo, hoy, ¿por qué no avisáis? Y si se dio de baja, sinceramente. Yo creo que se le ha dado de baja, yo no sé nada porque no era... No, es buena explicación. No, no, ya, es buena explicación. Pensá que ibas a decir que era un virus o algo así. No, aquí todo no es rebuscado. Ya. Bueno, pues... La verdad que... Señores, a ver, mira, tengo aquí la screen que prometí para que veáis, la voy a pasar a Vulture, ¿no? En un mensaje privado, pues si me dice la screen de... Este es la de... Este eres tú, ¿no, Vulture? La que te acaba de pasar. Sí. Esa fue mi geek por PBHack, lo que yo he dicho. Sí, no, si lo pone aquí PBHack, claramente. Es que te he dicho, tengo dos o tres... Y este es el del virus, ¿no? Y este es el del virus. Sí. Este es. A mí solo me ha criticado el Pan Buster y fue por este. Bueno. Y Vulture, baneado. A ti no, o sea, Vulture, ¿a ti no te parece raro o no te parece un poco normal que te metan en el paquete? Me parece, claro, me pareció normal en su momento. En su momento aguanté toda la mierda que me llovió por todas partes. Di explicaciones, posteé. Lo que no veo bien es que, como le he dicho a Casti, los mensajes... Es que aquí, sinceramente, a mí se me tiene como un niño chico que voy insultando a la gente por los foros y yo no soy así. Lo que pasa que sale la screen de Yudoka automáticamente, el trío y Vulture. Vulture se fue de Michi hace casi un mes, cuando pasó todo lo que pasó con Rewind, porque no quería problemas. Y siempre se le menciona a él. A ver, es que es lo que no consigo entender, que si yo no tengo nada que ver con Raider, la screen es de él. Porque chicos, pero con Ryder no, Vulture, pero con Yudoka tú tienes que entender también la postura de toda la comunidad. O sea, es un tío que juega raro, es un tío que lo ve toda la comunidad jugando raro, es un tío que sospecha toda la comunidad de él, y es un tío que lo pilla el Pum Booster. O sea, entiendo lo que yo digo. Y tú sales a defender la muerte. Tienes que comprender que toda la comunidad esté contra Yudoka y esté no contra ti, sino contra lo que tú dices de él. Está contra tu defensa de Yudoka. Pero si yo lo entiendo. No está claro que lo concretamente entiendo, pero... contra ti, sino contra tu defensa de él. Eso es, pero bueno, eso habría que discutirlo porque la mayoría de los posts se meten conmigo directamente, me decirme que sí defiendo a Yudoka. Pero bueno, es otro tema que tampoco lo entiendo también. O sea, yo a lo mejor haría lo mismo. Pero lo que no consigo entender es, si yo nunca he defendido a Ryder, porque yo, mi amigo de siempre es Yudoka, ¿por qué de repente aparezco en un post que se refiere a Yudoka? Y se me menciona y se me echa mierda encima de nuevo cuando yo me he ido del clan porque no quería problemas. Porque es lo de siempre, porque aquí hay que crucificar a los de siempre. Que me lo gané por ese kick, a ver, vale. Vulture, no es mi culpa, Vulture, vale, pero es así. Vulture, dime, esa es tu versión. Entonces entiende a la gente que realmente te meten en el paquete, porque yo no te conozco. Me han hablado bien de ti, ¿entiendes? Entonces, también, joder, hay gente que me dice, no, pues yo creo que este tío no. Y gente que realmente le está dando mucha caña a Yudoka, mucha caña a Ryder, y a ti te defienden. Entonces, eso es lo que a mí realmente me extraña, ¿sabes? Me dicen, joder, pues este tío yo creo que no, pues a lo mejor tengo más suerte. Pero entiende que yo mismamente te pueda meter en el paquete porque sois los tres del mismo clan. Y por encima sois los tres amigos. Claro que lo entiendo, pero es lo que te vuelvo a repetir. Si yo me fui en su día de Mystic porque no quería problemas, no lo publiqué porque no tengo necesidad de publicarlo, pero lo dije, me llamé de Mystic porque no quiero problemas, me fui en su momento, porque es que yo ya tengo bastante con lo mío, que sea por lo que sea, es lo mío, para que encima, pase lo que pase, le den el conflicto a Rewind como ha pasado, y más mierda encima. Yo, en su día, me arriesgué a defender a Yudoka porque simplemente creí que lo tendría que defender, porque... como amigo mío, yo sentía que lo tendría que defender y no lo iba a dejar solo, y asumí las responsabilidades y me peleé con todo el que me tuve que pelear por los foros. En este caso, vuelvo a repetir que no iba conmigo y se me ha mencionado, y yo he hablado de que se me ha mencionado y que a mí no se me mencione en el post, es lo único que he dicho. Y ya ha empezado todo el mundo a echarse encima de mí. Pero yo lo primero que he dicho ha sido, yo no tengo nada que ver con Ryder, así que déjame en paz. Y ha empezado todo el mundo, tú eres un cheto, tú no sé qué, tú no sé en cuánto. Como siempre, lo que siempre hacen. Bueno, un momentito, no, vamos, que va a ver, vamos a despedir, por favor, un momentito, vaquero, vamos a despedir a Nota, que se tiene que ir ya, y agradecerle, bueno, que haya estado por aquí con nosotros compartiendo unos minutillos, y ya sabes que cuando puedas te vengas para acá. Bueno, pues muchas ¿Nota? Gracias por invitarme en la entrevista, y espero que sí, que algún día más pueda volver aquí, que hay muchas cosas de que hablar, y... mucha suerte con el programa. Que lo hacéis. Venga, gracias. Ese andaluz, que se te... Ese andaluz, de pura casta. Con el micrófono del Colacao. Bueno. ¿Alguien me había... Eso, Casti. Nada, tuyo. Eso. Vamos a ver, por alusiones. Porque el que crea ese hilo soy yo. Yo, entre todo, quiero que se entienda... que por una parte mi función está como moderador de Gamers Mafia, y por otra parte, bueno, yo posteo lo que quiero como player, como lo haría cualquiera. Entonces, ese hilo está creado como player, y decirte que si yo decidí incluirte es por que siempre habíais estado los tres de una forma o de otra cubriendo. Hablo un poco en general, ya, tal vez tú no a Ryder, pero Ryder sí a Yudoka, tú sí a Yudoka, Yudoka sí a ti, Yudoka sí a Ryder, digamos una especie de triángulo. Entonces al final había caído por el ban el tuyo, cayó el de Yudoka, y el tercero que quedaba de los que habíais estado defendiendo acaba de caer, simplemente por eso está incluido. Yo también lo que quiero decir es que como la gente se cree en Gamers Mafia, que mi ban ha sido hace poco, y mi ban fue hace muchos meses cuando yo estaba en otro clan que no tenía nada que ver con este. Es decir, que no es que de repente los tres hemos estado en Mixi y los tres nos han baneado, porque no es así. Además yo lo he especificado que en el pasado... Sí, además yo lo he dicho que hace tiempo en el pasado a ti te banearon. Y ahora, a Yudoka también, y el, como bien dice Casti, ahora cayó Ryder. Habéis caído los tres. Tú el primero, lógicamente. Y la exclusiva de hoy, Bulto, y no sé si lo sabías, que Bron nos ha dicho también que... que aparte de en el COD 2, también se lo habían pillado en el COD 1. O sea, aún así sigue defendiendo. Sinceramente no lo sabía. ¿A pues Ryder lo defendiendo? Y de mañana la de Bestman también el 1. Excelente documentación gráfica. Bueno, yo me pongo, perdona Casti que te corte, me pongo en el lugar de Vulture, me pongo en el lugar de Casti. Y no por ser colaborador de la radio y amigo, sino pues porque su papel tampoco es fácil. Es decir, tú eres moderador, pero a la vez también tienes tu opinión, y creo que está en su total derecho, debido a que es un foro, de dar su opinión. ¿No crees? Sí, yo creo que puede dar su opinión libremente, por supuesto. Pero también creo que... a ver, hasta cierto punto... hay que, él tiene la responsabilidad, ser de moderador, de ser un poquito, digamos, parcial. En el momento de que yo no sé, sinceramente, a mí en Gamer Mafia cada vez que posteo se me tacha de que le falto respeto a la gente, que vacilo a la comunidad, que es que se me tacha de cosas que yo sinceramente no creo que haga. O sea, yo he leído los posts de Yudoka y Yudoka es un chulo, un vacilón, y yo sé que es así. Ryder te cuento lo mismo, pero es que yo en mi vida me han tenido que tocar mucho la fibra para postear algo como hoy, por ejemplo, a Miguel de Mau sí le he posteado y le falta respeto. Pero porque es una persona que mucha gente sabe cómo es, entra en el foro también a echarme mierda encima, a meterse conmigo, cuando yo a él no lo nombro para nada, cuando ese hombre es un maníaco de los chetos, que a mí me ha hecho ir a su casa a demostrarle que yo no llevaba chetos porque lo maté en su server, con eso lo digo todo, y he tenido que ir a su casa a demostrarle que no era cheto. Y me puso un ordenador con una tarjeta gráfica 5200, con, yo no sé si eso tenía 128 MB de RAM, si llegaba a eso, y pretendía que yo hiciera lo mismo que en mi casa. Pues evidentemente no lo puedo hacer, porque yo en mi casa tenía una 6800. Es que es prácticamente imposible. Y aún así, el tío es que se cree su propia mentira, y es lo que me da mucho coraje. Yo no creo que haya faltado respeto a nadie más que a ese hombre, pero es que ese hombre me saca de mis casillas, como ha sacado a muchos que se han tenido que ir de su clan. Y se ha demostrado, vamos, que... Bueno, esos son temas personales que los hablaremos pues quizás en otro momento si queréis, con la presencia de Mikel también. Pero señores, ha llegado la hora, está muy bien, muy divertido. ¿Algo más que comentar para puntualizar el tema? Yo únicamente que decía Vulture, no, porque es el único que está aquí. Si estuviese Yudoka o Raider, pues le diría a ellos, pero si está Vulture, que por una parte tiene varios cojones, colega, de defender, ¿no?, a esta gente, ¿no?, por amistad o por lo que tú quieras. Pero por otra parte, no te entiendo muy bien, porque son gente que no, como ya he dicho antes, ni una, ni dos, ni tres, ¿no? Son varias. Yo te aconsejo, Vulture, que como bien has hecho, te has ido de los Misty, porque si no, esto también te hubiese salpicado a ti, igual que como le está como la ha salpicado a Yudoka. Y nada, tío, yo para mí, estás limpio, el pasado está, y ya está, y a empezar de cero. Ah, muchas gracias, tío. No, de bueno, luego, lo dicho. Y no te lo tomes a mal, como amigo no tienes precio, ¿eh? Pero muy alto, quiero decir, o sea que la defensa que tú has hecho de Yudoka, ahí sí que yo quisiera amigos como tú en ese aspecto. Oh. Hacia no, no, no, coña, o sea, qué bonito, es qué bonito, cierto, qué bonito. La defensa que ha hecho de lo indefendible, eso no tiene precio. Sí, ¿no? Eso hay que valorar eso también. Porque vamos, como todo. Yo, Vulture, de verdad, te agradezco que hayas estado aquí otra vez con nosotros, ¿no? Porque son ideas, compartiendo ideas. Has defendido lo tuyo, tu parte. Tú no sabías tampoco lo de Raider, lo del Clan Manea del 1, del Con 1, tanto como a Yudoka. Eso tú no lo desconocías, ya lo sabes. Y si quieres seguir defendiendo, tú mismo ya eres mayorcito. Lo tomaré en cuenta. Pero vamos, que estás defendido ahí con uñas, vamos, y dientes, ¿eh? Estás defendido muy bien, ha sido lo tuyo y lo has dejado muy claro. Yo a Raider no le defiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, bueno, pues, yo pienso que esto ya es todo por hoy, ¿no, Vichy? A mí me parece perfecto. Y la semana que viene, más, mejor y mucho más movidito. Agradecer a Vulture, que ha entrado y ha comentado lo suyo. A Casti, que sé que has hecho un esfuerzo por estar aquí. Bron, también sé que has hecho un esfuerzo importante por estar aquí. Y podías, no podías. Y Vaquero y Boque, ¿algo más que comentar para cerrar? Yo solamente, bueno, da las gracias a Bron, ¿no? Por lo menos, Bron, saluda a tu gente que te están oyendo, que me están diciendo por el IRC. Y que son unos pesados, ¿eh? Salúdame Grave, salúdame Ríos, Alternative. Bueno, ya saluda a todo el mundo, bueno, y que bueno, se me dejen todo el mundo. Y nada, una cosilla rápida, sí. Sí. A ver si habla ahí de Kodur, aunque esté casi muerto, hay alguna cosilla por ahí de que hablar, hombre. Hay mucha gente que podría escuchar de Kodur. Bueno, pues ahí queda. Hacemos una proposición, alguien de Kodur que domine el tema, pues oye, que se ponga en contacto con nosotros y bueno, pues todo se puede comentar. Agradecimientos a No Gravity y Systec, nuestros patrocinadores, y colaboradores. Y nos vemos el martes que viene a las 9 de la noche con mucho más. Un saludito y gracias a los casi 120 oyentes que han estado hoy ahí. Un saludito y un abrazo. Hasta el martes. Al martes, Mangares. No Gravity. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor.